Si usted quiere, puede tomar asiento. Yo sé que estamos un poquito cansados. Y hoy quiero hablar de un tema que quizás no nos guste el título, pero esta predicación se llama La Hipocresía. Decirle al que tenés a tu lado, yo soy hipócrita, pero hoy me voy a librar. Decíselo de vuelta, yo soy hipócrita, pero hoy me voy a librar. Ahora yo se los digo a ustedes, yo soy hipócrita, pero hoy me voy a librar. Amén. Les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, o si bien lo podemos leer acá en el reflector, capítulo 12, nos dice así en el nombre de Jesús. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en el aposento se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os engañaré a quien debéis temer. Enseñaré a quien debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Si os digo a este, temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante del ángel de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Qué palabra, ¿verdad? Cuando me fue encomendado la predicación, yo había un tema que me venía dando vuelta. Yo dije, hay algo que no estamos haciendo bien. Y es que estamos cubiertos de una máscara y aparentamos y decimos estar de tal o cual forma y realmente no estamos así. Entonces busqué alguna definición de la palabra hipocresía y lo que encontré es esta, se las voy a leer. Que fue, me parece, la más acertada. La hipocresía es la actitud constante o esporádica de fingir creencias, opiniones, virtudes, sentimientos, cualidades o estandartes. Eso es la hipocresía. Y sigue diciendo, o estandartes que no se tienen o no se siguen. O sea, creencias, opiniones, estandartes, sentimientos que no se tienen y tampoco se siguen. La persona hipócrita finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o experimenta. La hipocresía en sí es un tipo de mentira o pantalla de reputación. Parece que está hablando de mí acá. La hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. La hipocresía no es simplemente la inconsistencia entre aquellos que se defienden o aquello que se hace. Es decir, una persona hipócrita es aquella que pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencia sobre sí misma, que no lo tiene, propagándose como ejemplo y pidiendo que se oculte de la misma forma, además de que se glorifique su accionar, aunque sus fines y logros están alejados de la realidad. Ninguno de nosotros está ahí, ¿verdad? ¿No? Yo creo que sí. Que muchos estamos ahí, muchos no sabemos poner la máscara, ¿sí? Y en muchos ámbitos de la vida, en lo laboral, los que estudian tienen que rendir el examen y no estudiaron porque ese día les tocó ir al cine, les tocó trasnochar, les tocó lo que sea, y le dieron una lectura así nomás y cuando se paran frente al profesor, agarran la guitarra y, ¿sí?, dicen dos o tres palabras claves como para demostrarle al profesor, pero que tienen una máscara puesta, ¿sí? Y a veces zafan y a veces no. Y a nosotros mismos como cristianos nos pasa que decimos creer en nuestro Dios, que nuestro Dios es grande, cantamos, que nuestro Dios es fuerte, ¿sí?, que nuestro Dios todo lo puede, y al primer dolor de cintura Maxi va y se toma un ibuprofeno. ¿Eh? Ah, no soy yo solo, somos varios entonces. Y lo peor es que a mí me pasa que yo me la quiero aguantar y digo, no, que Dios me lo saque, Dios me lo saque, y tengo a alguien al lado, tomate esto, así se te pasa. Yo estoy esperando que me diga, vamos a orar para que se te pase. Pero no, tomate esto, así se te pasa. Pero así somos todos, ¿eh? Yo les puedo asegurar que voy a la casa de cada uno de ustedes y encuentro una farmacia, ¿eh? El que no la tiene, Dios lo bendiga mucho, porque su fe ha acrecentado bastante. Pero me acordé de una vez que le dije al Señor, no quiero ser hipócrita. ¿Alguna vez usted le dijo al Señor, no quiero ser hipócrita? Creo que fue la primera o segunda vez que visité este lugar, y fue un día miércoles, me acuerdo, que llegó la hora de la oración, y creo que esto ya lo conté otras veces, y yo vi que los hermanos hicieron sus peticiones, algunos pasaron a orar, y otros se arrodillaron ahí en sus bancos, yo estaba en el tercer banco del fondo, y yo vi que todos se arrodillaban. ¿Y qué hace un hipócrita? Ya de rodilla también, ¿no es cierto? El hipócrita hace lo que, para quedar bien, lo que los demás hacen. Entonces yo, como buen hipócrita, me arrodillé porque los demás se arrodillaron. Pero ahí, en mis pocas palabras, le dije, bueno, Dios, si realmente existís, no quiero ser hipócrita y arrodillarme porque los demás se arrodillan. Y es como que Dios siempre trae a la memoria esa oración. Y me acuerdo hasta el coro que cantamos. Hoy le pedí a la hermana Ana si lo podía cantar. Y lo vamos a cantar. Si la hermana Ana nos puede acompañar, sí, lo vamos a cantar ahora. Yo dije, Dios, no quiero ser hipócrita y arrodillarme porque todos se arrodillan y simular que oro contigo si no sé orar. Yo quiero que me enseñes a orar, le dije a Dios. Y cantábamos este coro que después lo cantamos mil y una veces, y muchos de ustedes lo saben, pero este coro dice mucho para aquel que lo cree. Y yo cantaba con fervor y le decía, poderoso es nuestro Dios. Y me imaginaba una mesa larga y grandota, una mesa de madera inmensa, y que Dios pasaba ahí, el Señor Jesucristo pasaba con una bandeja y te decía, hijo, tomá, servite. Acá tenés. Y cantábamos con fervor porque lo que cantábamos lo creíamos. Pero claro, era una época de necesidad, ¿sí? Teníamos necesidad de amistades, necesidad de afectos, necesidades económicas. Entonces todo valía, todo empujaba porque creíamos en ese Dios que nos iba a solucionar todas esas cosas. Y Dios pasó, el Señor Jesucristo pasó con la bandeja y cada uno se sirvió. Y yo me serví. Yo no sé si alguna vez usted se sirvió de la bandeja de Cristo. Pero aprendí a servirme yo. Y después, bueno, estaba muy cómodo yo sentado a la mesa. Total, es Cristo el que va a servir. Y de golpe nos vamos acostumbrando a que Cristo pasa por la mesa y sirve. Y estamos ahí, y bueno, ya está. Ya estamos gorditos, satisfechos. Total, es Cristo el que va a servir, y Él provee. Y ya está, y empezamos a asistir, y empezamos a cantar. Y nos empezamos a poner el traje de hipócrita, primero una manga, después nos ponemos la otra manga, y sigue pasando el tiempo y lo cerramos, nos calzamos el pantalón de hipócrita, y ya para último, para rematar, nos ponemos la máscara. Somos el hipócrita man, ¿sí? Tenemos el traje del hipócrita. Pero claro, esto me pasó a mí solo, ¿no? Yo solo me convertí en el hipócrita man. En verdad no quiero hablar puntualmente de la hipocresía, porque no le quiero dar la gloria a la hipocresía. Lo que quiero es que reflexionemos juntos en qué situación y en qué condición estamos hoy. ¿En qué te has convertido? ¿Sos un convertido al Señor o un convertido en qué? ¿Soy un convertido del Señor o un convertido en qué? ¿En qué estamos creyendo? ¿En qué estás creyendo? Pregúntale al que tenés al lado. ¿En quién estás creyendo? ¿En qué estás creyendo? Yo me considero un pentecostal. Dije que yo me considero un pentecostal. ¿Se dan cuenta a lo que estoy hablando? ¿Vos te considerás un pentecostal y apostólico? ¿Eh? ¿Quiénes son los pentecostales? En aquella época los pentecostales éramos los que gritábamos, los que saltábamos y los que los enfermos se sanaban, ¿sí? Y que los que venían endemoniados se curaban y se iban los demonios. Pero el traje de hipócrita nos quedó muy bien y estamos cómodos ahí, nos sostiene, porque es la imagen que mostramos a los demás y eso es lo que nos sostiene. Pero a mí me cansó ese traje. Yo no sé si usted se lo puso, no se lo puso, si se lo estaba poniendo o quizás nunca se lo puso, pero yo hoy me lo quiero sacar. ¿Crees en los milagros? ¿Estás seguro? Me estás hablando sin el traje, ¿no? ¿Eh? Todo lo que yo pregunto me están contestando sin la máscara, ¿verdad? ¿Realmente crees en las sanidades milagrosas? Sin la máscara, ¿verdad? ¿Sí? ¿Crees en tu Dios que es todopoderoso? ¿O estás esperando otro? ¿No estás esperando otro? ¿Cristo es tu Mesías? ¿Querés volver a sentarte a la mesa y servirte de lo que el Señor tiene para repartir? Juan el Bautista, estando preso, le tuvo que mandar a preguntar al maestro. Dijo, vayan y pregúntenle. En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 18, en adelante dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Sabes que Cristo ya vino? Decirle al que tenés al lado, yo no estoy esperando a otro. Dice el versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, viéndolo esto los discípulos de Juan el Bautista, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Dice el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, dice, paraos en la senda y mirad la senda antigua, buscarla porque es buena y seguirla. Pero a ese pueblo que Jehová le dijo eso, dijo, no la seguiremos. Y así les fue. A mí no me gusta vivir de recuerdos. ¿A usted le gusta vivir de recuerdos? A mí me gusta vivir una constante. Que lo que experimenté una vez y fue bueno y lo puedo seguir experimentando, lo quiero seguir experimentando. Y si puedo contagiar al que tengo al lado, lo voy a contagiar. Yo creo en un Dios que es todopoderoso. Yo creo en una iglesia que es pentecostal. Yo creo en una iglesia que cree en el derramamiento del Espíritu Santo, que cree en las sanidades y cree en los milagros. Hoy me quiero sacar el traje de hipócrita man. ¿Usted quiere ver estos milagros? Usted me está hablando sin traje, ¿verdad? Decirle al que tenés al lado, ¿te sacaste realmente el traje? Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Los músicos, si quieren, nos pueden acompañar. Y si usted y yo hoy nos quitamos el traje, hoy podemos ver milagros. El hermano Adrián predicó el domingo pasado y hoy tuvimos un testimonio. Porque una persona obró sin traje. El Señor Jesucristo acá, hablándole a los discípulos, le dijo que aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles. Así que no te pongas la careta cuando estés fuera de la iglesia. Sacate y deciles quién sos, porque vas a recibir bendición. Yo no conozco la necesidad de ninguno de ustedes, pero conozco a mi Dios que es todopoderoso. He visto cómo endemoniados se han liberado. Mi esposa ha estado en campañas con el hermano Ángel Flores y me ha contado cada cosa y uno cree que son cosas de película. ¿Sí? Yo sé que muchos de acá también lo han visto. Y personas sanadas, pero porque se han sacado la careta. Porque realmente profesan lo que creen. Así que yo voy a invitar a aquellos que tengan alguna necesidad, a mí no me interesa cuál sea, se la tiene que venir y dar a Dios. ¿Sí? Que esa persona pase aquí. Y las otras personas que no quieran pasar, vamos a orar por las personas que están aquí al frente. Y si no hay necesidad, creo que se están poniendo de vuelta el traje. Porque necesidad del poder de Dios tenemos todos. Hasta este que les está hablando en esta mañana. Tengo necesidad del poder de Dios. Mire, el hermano Walter esta mañana dijo que cuando nosotros cantamos a Dios, el Señor desciende. Y eso es simbolismo de que el reino de los cielos desciende, se ha acercado, como dice el Señor Jesucristo en el Padre nuestro. Vénganos tu reino. Y yo me imagino que allí en el reino de Dios no hay enfermos, no hay dolor, ni hay necesidades. Así que si hemos cantado y creímos que el reino del cielo ha descendido aquí, aquí no hay más enfermos en el nombre de Jesús. Así que voy a invitar al ministerio que venga, pase y que unja con aceite. No es la oración del ministro ni el aceite que lo va a sanar, sino que nosotros lo hacemos en cumplimiento a la palabra de Dios porque creemos en la palabra de Dios. Nosotros creemos, y si estamos haciendo esto porque buscamos y queremos ver el reino de Dios manifestado aquí en la tierra, queremos ver cómo el Señor se manifiesta en cada uno de sus hijos. A nosotros nos ha sido dado un poder, y ese poder está en el nombre de Jesús. No está en el ministro que pone sus manos sobre usted. Está en la fe que usted tenga, con la necesidad y el arrepentimiento que usted se acerque a Dios. Él va a empezar a actuar en el nombre de Jesús. Porque nuestro Señor está dispuesto. Es que nosotros nos hemos apartado de la mesa. Y el Señor ha estado pasando con su bandeja. Y en este momento hoy Cristo quiere pasar con la bandeja. Y tú lo único que tienes que hacer es extender tu mano y servirte en el nombre de Jesús. Para que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y seamos la iglesia pentecostal que el Señor quiere que seamos. Seamos la iglesia apostólica que el Señor quiere que seamos. Gracias a nuestro Dios y gracias a ustedes por escuchar la palabra de Dios en esta mañana. No me queda mucho más para decir, sino que dejo aquí mi traje de hipócrita man. Que cada vez este traje resulta que nos viene haciendo sombra, paso a paso, nunca se va a apartar de nosotros. Él nos viene haciendo sombra. Y cuando dejes de ver tu sombra, es porque tienes el traje puesto. Así que acordate, porque este traje tiene vida y se te quiere pegar y se te quiere adherir. Cuando empieces a sentirte cómodo, es porque se te está pegando nuevamente el traje. Así que libérate, porque el Señor te ha dado el poder para liberarte. Y no te lo pongas nunca más. Y glorifica a tu Dios. Amén.